Bienvenidos a nuestro segundo programa al aire en La Ligua, en el Secrea, llamado Un Gusto Pasajero. En esta oportunidad les venimos sobre un tema que a los jóvenes de hoy en día los atrae bastante, que son los videojuegos y adolescentes. Por ejemplo, en este mundo tan vasto que tenemos hoy, donde hay tantas empresas que fabrican videojuegos, se catalogan en diversos tipos, como pueden ser los shooters, los MMORPG o RPG, como quieran llamarle, los survival, los de terror, que son los que personalmente a mí más me gustan, y los de realidad aumentada, que son los típicos VR Box, que donde uno se pone un casco y puede ver como si estuviera dentro del juego. Continuando con el tema, los tipos de juego aquí más conocidos son los shooter y los MMORPG. ¿De qué se tratan? Se preguntarán. Sí. ¿O qué tipos de juego son shooter y cuáles son MMORPG? Un juego muy conocido que es shooter, de disparo en primera persona, son los Call of Duty, los Battlefield, los Destiny y el más conocido de todos, Halo. Oye, ¿y cuáles son los más antiguos? De todo eso. De todo lo que existen en los primeros. Los más antiguos, los primeros, son los de plataforma. Que en sí ya es un género que se está desvaneciendo ya. No se juega mucho. No se juega tanto como antes. Hay juegos que salen independientes, pero los plataformeros que le llaman son los más reconocidos, los tipo Mario, el primer Mario Bros. Los Super Mario, los Kirby, los Donkey Kong. Donkey Kong, ¿no? Donkey Kong ahí, su Donkey Kong Country. Son los primeros juegos que, bueno, junto con los arcade y los Atari, son los primeros juegos que salieron. Pero hoy en día, ya que no es tan demandado, se empieza ya con lo que es más, lo que son shooters, lo que son disparos en primera persona. Donde uno literalmente se pone en los pies de un soldado que está en algún tipo de guerra, ya sea ficticia o que pasó. Y como es el héroe, va, bueno, en este caso va a sonar mal, pero matando a diestra y siniestra al que se le cruce por delante. El otro muy clásico ya son los RPG, que son los típicos juegos donde uno se pone en los pies de un personaje de fantasía. Como pueden ser también elfos oscuros, orcos, duendes, hadas, hechiceros, magos, guerreros. ¿Cuánta cosa no hay en este mundo? Esos son estrategias también, ¿no? Son estratégicos. Literalmente todo en ese juego es estrategia. Y esos son los juegos donde los chiquillos están día, noche, meses. Todo, porque en ese juego lo que importa es primero subir de nivel a tu personaje, hacer que sea más fuerte y equiparlo, porque en estos juegos lo que más te dan es equipamiento. Mm. Uno empieza como un simple mortal y termina convirtiéndose en un dios, encontrando armas legendarias, encontrando equipamiento que lo hace resistir cosas inhumanas. Entonces, en estos juegos es en los que se invierte más tiempo, porque encontrarlos o farmearlos, como le dicen, también es algo que toma mucho, pero mucho tiempo. Los survival son los que más se están popularizando, con el más clásico de todo, el Minecraft. Oye, espérate, ¿y de los RPG cuál es el más famoso hoy? ¿El que más juegan? Hoy en día los tres más famosos. ¿Ya? Están en disputa, de hecho, por el más famoso, que son los Diablo, el clásico, la clásica saga Diablo. Ya. Yeah. Los StarCraft. Uh-huh. Y los el World of Warcraft. ¿Tú, Dante, a cuál jugáis? ¿Has jugado algún RPG? No. Un juego de estrategia donde tengas que mejorar tu personaje, hacerlo poderoso, fuerte. No. No. ¿Y un shooter, como los Call of Duty? Sí. Uno que me encontré en los Lucumo, que se llama Brink. ¿Cuál es tu parte favorita de los shooters? ¿Qué es lo que más te gusta de un shooter, de un buen juego de disparo? Que puedes elegir tu arma y mejorarla. Y también elegir a tu personaje. Por ejemplo, cuando tú eliges a uno, ¿en qué te fijas? Me fijo en el equipamiento que tiene. Así como el armamento. Sí. Yeah. Porque en estos juegos hay, por ejemplo, en el más clásico que está saliendo ahora, que es el Call of Duty Mobile para teléfono, uno puede elegir a su personaje y a ese personaje lo dota de rasgos especiales, como puede ser rastreo, que es para ver la huella de tu enemigo y seguirlo. Como puede ser fuerte armadura, protección, asesino silencioso, que a uno los dotan de distintos tipos de habilidades. Otra cosa también que se encuentra mucho en los RPG, como dijo Dante, son los armamentos militares, pero esto ya pasa a ser también ficción porque van mejorándolo con cosas ya potentes. Perfecto. Oye, ¿vamos a escuchar una música? Lo que le traemos ahora es una canción, de lo que estamos hablando, de un survival. ¿Ya? Que es el juego más vendido, más conocido hasta ahora y que retornó de la chiquiza como un fénix del 2017 al 2019, que es Minecraft. O sea, todos conocen el juego Minecraft. Y nos vamos con la música. Bueno. Ok, manos en el aire todo el mundo. Esto es Creeper versus Zombie. Tú no lo sabes, te estoy vigilando. Desde la distancia me estoy acercando. Soy una sombra y tú no te das cuenta. Hola, ¿qué tal? Date la vuelta. Llegó la hora de volar. Acércate a mí porque vas a explotar. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve solo sabe correr. Vacas, caballos, pollos y ovejas. Quiero cenar tu cabeza en bandeja. Mira cómo tu cuerpo se aleja. Se han acabado las quejas. La batalla ya ha empezado. En un mundo muy cuadrado. Creeper y zombies a línea de fuego. Donde sangre derramo. Mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte. Dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme. La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado. Creeper y zombies a línea de fuego, donde sangre derramo. Mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte. Dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme. Si te enfrentas al zombie, es que estás loco. ¿Quieres matarme? Golpéame en el coco. Nunca voy solo, siempre acompañado. Los rayos del sol nunca me han gustado. Será mejor, Creeper, que te quites del camino o te como el intestino. Tu cara este chiste, no repliques, he vencido. A la mierda el explosivo. Me ven aparecer y del camino se quitan. Gritan cuando explotan como palomitas. Excítate, ven que coma tus tripas. Chica, vente, serás mi comida. No te muevas si estás en la cueva, no queda salida. Estoy en cada esquina, si la noche avecina, no necesito cocina para cocinar tu carne viva. La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado. Creeper y zombies a línea de fuego, donde sangre derramo. Mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte. Dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme. La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado. Creeper y zombies a línea de fuego, donde sangre derramo. Mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte. Bueno, volviendo ya a nuestra emisión, vamos a hablar de un tema que yo creo que a muchas madres les van a interesar, y es en qué afecta a los jóvenes el juego. Entonces, los juegos de este tipo, como son los shooters o que llevan violencia, los gore también conocidos, tienen, aunque no lo crean, consecuencias malas para los adolescentes. ¿Por qué? Porque los insensibiliza a cosas como pueden ser asesinatos, como puede ser la guerra, como puede ser la muerte de un familiar, los insensibiliza. Porque se muestra tanto y se bombardea tanto el cerebro con emociones como el sentimiento de ver a alguien morir, que ya después uno no la siente. Y esto, por ejemplo, cuando, no sé, si ustedes tienen amigos o a usted mismo le ha pasado de que se encierren y pasen mucho tiempo encerrados jugando, al otro día cuando después se integran, no sé, a su vida rutinaria, ¿cómo se sienten? Porque meterse en el mundo de los juegos también es encerrarse en un mundo. Y después tienen que volver al colegio, volver a estar con la familia. ¿Cómo es eso, Dante? Pues es un problema. Meterse en un juego y estar encerrado todo el día. Pues a mí me pasó como en otros días que pasaba con mi hermana jugando Minecraft, un juego de supervivencia, y no, cada fin de semana nos empezamos a no mejor decirlo como, por ejemplo, en ese tiempo de octubre, que estaba la manifestación masiva y encerraron el colegio. Mm. En esa semana nos encerramos en la casa, en mi pieza, en la Play, jugando. Casi todo el día. Casi. Y es como que no erais visto lo que estaba pasando. No. Sí, es verdad. Como que te por ejemplo, otra cosa que también afecta es a ser sociable. Mm. A la socialización del ser humano, porque aunque no lo crean, el ser humano no puede vivir solo, es un ser sociable. Mm. Necesita además gente para poder llevar su esfuerzo. Y lo que hacen los videojuegos es que se socializa con gente, pero en el ámbito competitivo. Entonces, lo único que uno hace es competir. Ya no se juega como antes, como salir con un niño a jugar al patio, subirte a los árboles, saltar en los columpios, saltar en los charcos de tierra, tirarte al agua. Ahora no, ahora es frente a una pantalla y ni siquiera es por diversión, es para sentir que uno es mejor que el que está del otro lado de la pantalla. Sí, porque compiten todo el rato, ¿no? Compiten. Y el problema de eso es que genera frustración en varios niños, ya que al competir y al perder, sienten que no logran nada. Entonces, más que generar diversión, generan frustración. Mm. Porque no son los mejores, no pueden ganar y cosas así. Entonces, también es un tema que vamos a ir viendo más adelante, que es que se vuelven violentos. Y, por ejemplo, Dante, en el caso tuyo, ¿tú tenías amigos de tu edad que sean así ultra violentos? No. O ultra, así como hipersensibles, así como que no les puedes decir nada porque son... No, mis compañeros no son así. ¿Cómo son cuando juegan así, en general? Pues... dan su opinión al que está jugando, se divierten, se ríen, dan comentarios, se dicen garabato. Sí, se emocionan harto. Eso, por ejemplo, eso está bien, ya. Que disfruten un juego. Pero ya cuando pasan a la obsesión y al otro lado ya de ponerse agresivos porque no pueden ganar o porque otro les ganó o porque simplemente no les va bien, ya es momento primero de poner un alto, porque en este tiempo existe nuestra generación, que es ya la táctil, como le llaman, la generación táctil es la mía junto con la del Dante. Táctil en el sentido porque todo lo toca de que en ya la todo, nosotros nacimos pantalla. Con la generación, con la tecnología ya táctil evolucionando. Como va a ser la generación Z, que va a ser la próxima generación que ya nació o va a nacer... Con la realidad aumentada, o los 3D, hologramas y todo ese tipo, vamos ya, ¿cómo se llama?, funcionando. Entonces, nuestra generación que es táctil está acostumbrada a pantalla. No como la generación antigua que, como decían antes, era común no pasar más de 2 horas pegado enfrente de una pantalla. En este tiempo no, ya 6 o 7 horas es casi lo común, casi lo usual. ¿6 o 7 horas? Pero hay personas que lo llevan al límite y pasan 24/7 pegado en una pantalla, como por ejemplo se ha comentado que en otros países como en Japón existen dos tipos de gamers, que se le dice a los jugadores, que son los niños consentidos, los hikikomori, que simplemente viven de sus papás toda su vida hasta que incluso son viejos y lo único que hacen es jugar videojuegos, no hacen nada más que jugar. Y están en su pieza encerrado jugando. En su pieza encerrado sin amigos. Lo único que hacen es jugar, competir en torneo, pero juegan nada más. Juegan videojuegos, hacen torneo, pero no socializan con más gente. Si son hermanos, de vez en cuando, una que otra vez ahí juegan entre ellos, pero nada más. ¿Y es verdad que existen clínicas que hacen tratamientos para adictos de videojuegos? Aquí en Chile no. No. Pero en Japón tiene que existir clínicas porque... Es demasiado, ¿eh? Ya es demasiado. Por ejemplo, aquí en Chile la tasa más grande de niños, por así decirlo, que juega, no sobrepasa las 10 horas. O sea, porque a los niños no les da, o a los adolescentes no les da. Uno termina agotándose tanto mental como físicamente de tanto tiempo estar ahí estresado, moviéndote por aquí, moviéndote por allá, tirar cosas porque perdí. Entonces uno se agota y dice, no, ya... Se para. ¿Tú, Dante, cuántas horas jugáis? 4. ¿Diaria? No. A veces 1 hora, 2 horas. Depende. Si me intereso o no. Yo, si me da flojera. Yo, por si ejemplo, quiero ir a jugar a la pelota. Yo, por ejemplo, mi... Ah, o sea, en el caso de tú, no eres 100% juego así todo el día. Sí. Yo, por ejemplo, que soy ya un gamer ahí establecido, yo no, y mi dotación diaria de juego normalmente ronda entre las 6 y 7 horas diarias, por día, ni siquiera por semana, es por día. Y a veces ya los fines de semana es como que me dedico a hacer otras cosas. ¿Y pero eso significa que tú empiezas 11 de la noche por ahí y terminas 5 de la mañana, algo así? Yo normalmente, es que yo, por ejemplo, depende muy, muy bien también del juego que sea. Yo normalmente llego tipo 4:30 a mi casa, la mayoría de los días. Entonces de las 4 a las 7 juego, después tomo 11, como un poco y después sigo jugando hasta las 11, 12 de la noche y de vez en cuando se me extiende hasta las 3 de la mañana más o menos. Y ahí al otro día. Y de vuelta a la misma rutina una y otra vez. Chuta. Harta hora, ¿eh? Harto tiempo que invertió ahí. Harto, pero si lo consideramos con los niños que están en esas clínicas que mencionaste hace tiempo, hace poco tiempo, no es nada. Esos niños han pasado días sin dormir solamente por un juego. Pero días. De hecho, el hombre con el juego más largo del mundo tuvo 52 horas sin dormir por un juego. ¿Y esas personas se alimentan, van a comer, vuelven, van al baño? ¿Qué? Es que ¿cómo es? Ahí está el chiste. Porque hay gente que en su afán de jugar agarra esta manía de que va, por ejemplo, el típico voy al baño en una botella. Lo cual yo en realidad lo encuentro repugnante, pero sí, voy al baño en una botella. Sí. O uno que optan por una opción un poco más cara, que es instalar un baño literalmente, que su silla sea un baño, sea un WC. Y entre la comida, bueno, en esto yo lo tengo que apoyar porque yo también es como que a veces dejo de lado la comida, pero cuando tengo que comer, es preferencia más que nada comida simple, o sea, una barra de pan, un poco de una cuestión ya hecha. Algo liviano, claro. Liviano y hecho, ni siquiera tener que pararte para hacerlo, sino que esté hecho, simplemente se nos rompe el envoltorio y comer. Hoy, ¿vamos a escuchar otra canción? La canción que les vamos a traer ahora es sobre otro juego, uno de los más conocidos del mundo, que se llama, que son la saga Assassin's Creed. Seré la cura para la traición, desde Versalles hasta las calles donde azota la revolución. Seré la vida, seré la muerte, empiezo donde se acaba la suerte. Tengo en la mente grabado el asesinato de esa gente inocente. Bajo mi daga se esconde el terror de reyes y presidentes. Bajo mi miedo florece la furia para dejarlos sin dientes. Quien quiera que venga para matarme, que no lo intente. La rabia recorre mi cuerpo, la furia que ciega mi mente. Desde pequeño he sido fuerte, me ha acompañado la muerte. He sido un estorbo, toda una lacra con el orgullo de frente. Orgullo de mi familia, de mis amigos, de toda mi gente. He decidido que seré el castigo para todo aquel que me miente. Alouette, son sin alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête. Et la tête, et la tête, je te plumerai la tête. I'm an assassin, one with a passion for an overdip rap. Having a problem to follow the captions. I'm so ahead of my time, I'll probably be rapping backwards. And I'm so ahead of my time, I'll probably be rapping backwards. Estoy viviendo una mentira desde que era un crío. De traiciones, de bandos, de engaños, miro en quien confío. Mi familia no está, como tampoco estarán esos cabrones que mataron a mi gente a maldad. Me llaman justicia, ojo por ojo, diente por diente. Yo lo que quiero es que gane el pequeño, que llore el más grande, que corra el valiente, seguir la corriente. Sacar la fuerza de donde no tengo, porque yo lo prometí. Que la gente salga a la calle, luche por lo que está por venir. Me siento solo, porque tuviste que irte, papá. No puedo con todo, el peso que cargo no podré dejarlo jamás. Cansado de la miseria, de la pobreza en cada rincón. Cansado de esta batalla, cansado de este dolor. volviendo ya a nuestra charla sobre los videojuegos, vamos a hablar también sobre la violencia que hay dentro de esto. Porque dentro de los videojuegos existe una gran gama de juegos que está pero lleno de escenas que son muy poco adecuadas para cierto público, como pueden ser niños pequeños, como pueden ser gente con problemas, con trauma o cosas así. Que esa escena en particular los dañan. Y a eso también vamos, que a los jóvenes esa escena los insensibilizan mucho. Porque hay juegos donde uno puede ver mutilaciones corporales, como puede ser un decapitamiento, desmembramiento de alguna parte del cuerpo. Y de tanto que se repite, una y otra vez, los niños ya como que se acostumbran a verlo. Y cuando de verdad pasa algo que debería preocuparle, no se inmutan, no sienten nada. Por ejemplo, antes tú has jugado juegos violentos. Sí. ¿Cómo cuáles? Tengo uno mío que se llama Batman Arkham Asylum. Y que, por ejemplo, tú jugás. Hay como delincuentes que te pegan y te quieren hacer daño. Y tú tenés que pegarle. Y ese juego te da, en una parte te da una habilidad. Y también eso depende de la experiencia que tú tienes. Y para tener eso, tienes que apretar solo un control. No, dos controles. Que es círculo y triángulo a la vez. Y ahí, en esa parte, ahí está el matón. Y como que tú lo elimináis, por ejemplo, rompiéndole el brazo, el cuello. Y ahí, eso se le dice eliminación rápida. Lo que pasa en estos juegos también, que es muy cierto, es que sí, vuelven violentos a los niños. Y ahí está también el tema, que este tipo de juegos tienen restricciones de edad por algo, porque quizás no son adecuados para cierto público. Un ejemplo muy clásico son los God of War, que la mayoría de los juegos te dicen recomendado para mayores de 18 años. Todos te dicen que no lo puedes jugar antes de los 18 es porque no estás preparado mentalmente para ver lo que te van a poner ahí. Porque en estos juegos tienen escena muy violenta, donde a uno le puede cortar la cabeza a alguien, como andar por la calle y sacarle la cabeza a alguien porque sí, porque te miro feo. Sin mencionar también que hay juegos que, además de escenas violentas, tienen escenas sexuales muy gráficas. Y después las madres y los padres se quejan de que estos juegos vuelven violentos a los niños, pero ellos, al comprárselos, ignoran también la advertencia de edad, que debe ser por algo. Y una alternativa, ¿cuál sería? Por ejemplo, que los papás, las mamás estuvieran ahí presentes cuando juegan, que jugaran con los hijos. Una alternativa simple, primero, que es lo que en realidad muchas madres hacen, es buscar la reseña en internet o buscar la descripción del juego en internet, porque en el juego, además de que te dicen también la descripción, te dicen la edad necesaria para jugar, entonces, pero también es como que una vaga descripción. Es una descripción muy vaga lo que viene en el juego. Entonces, si uno busca reseña en internet o busca, por ejemplo, del juego que tu hijo quiere, busca temática del juego, uno va a entender ya de qué se trata a más profundidad, porque los mismos jugadores te cuentan de lo que se trata el juego. Por ejemplo, el más polémico aquí es los GTA, el Grand Theft Auto, que es un juego sobre robo, sobre prostitución, sobre muchos temas que a un niño no le deberían por qué permitir jugarlo, pero como no hacen caso a la advertencia de edad, niños de 7, 8 años van jugando y van aprendiendo las mismas costumbres que ven en los juegos. ¿Por qué? Porque los niños lo toman exactamente como eso, como un juego, y piensan que está bien. Porque igual a esa edad, igual que las películas, pues hay películas que no están aptas para niños de, no sé, 10. Porque, por ejemplo, van a tratar de imitar al personaje. Hay escenas que son complicadas y los niños a lo mejor los va a confundir, los va, no sé, a complicar un poquito en su mente. Entonces ahí el tema de la violencia yo creo que es importante controlarlo al menos bajo la supervisión de los papás también, o de algún mayor adulto, ¿cierto? Que también está bien eso de vigilar a los hijos cuando juegan, porque si ves que el juego es bastante inapropiado para tu hijo, que puede ser un niño chico de 7 años, obviamente tenéis que prohibirle jugarlo. No voy a dejar que tu hijo ande matando gente por la calle como quien va a la esquina. Y aunque se trate de un juego, tu hijo fácilmente lo puede confundir con eso, con un juego. Entonces, si lo lleva a la vida real diciendo que es un juego, es malo. Como en estos juegos se golpea mucho, se dan golpes con los típicos Mortal Kombat, que es un juego de pelea, uno entiende que también los niños como que lo llevan porque ven esos movimientos, lo encuentran divertido con la rapidez, con los típicos ahí, el powwow, el fush, los destellos por aquí, lo ven como algo genial y algo admirable. Entonces, ¿jugué a esos juegos, Dante, no? No he jugado al Mortal Kombat. ¿Y por qué? ¿Por qué no te han dejado? ¿Por qué tú no te gusta? No, gente, no quiero nomás. ¿No te gusta? No te gustan los juegos, mucha violencia para... Sí. ¿Nunca te han llamado la atención los de violencia? No. Por ejemplo, bueno, algo que yo les recomendaría, así como súper super light, súper así bonito para los niños que recién quieren empezar a jugar videojuegos, primero que los papás los vigilen y que no los dejen jugar más de 2 o 3 horas cuando están recién iniciando, porque si no van a terminar como yo, que yo lo admito, yo estoy súper enviciado con los juegos. Y que después no lo van a ni poder sacar de la pieza con tal de que el cabro chico esté jugando. Va a estar jugando. Primero es la vigilancia de horario. Es como, por ejemplo, yo ahora lo que hago es ponerme meta. Si yo hago algo, me merezco un tiempo de recreación. O sea, de jugar un tiempo. Por ejemplo, si estudio cierta cantidad de tiempo, tengo derecho también después a descansar un rato, sus 10, 15 minutos jugando. Pero no voy a estar jugando solamente todo el día y dejar tu responsabilidad de lado, que sea como un premio, que sea como algo que se tiene que ganar el poder. Caso que sí tuve importante, porque jugar a lo que sea, mientras tú tengáis contacto con otras personas de tu edad y hagáis una vida, entre comillas, así como normal, en donde te puedes relacionar, no hay ningún problema. El tema es cuando uno se envicia y no te das cuenta que estás enviciado y seguís. Igual que cualquier vicio en donde tú decís, no, sí, lo voy a dejar. Y lo voy a dejar. Y nunca lo dejan. A menos que alguien te ayude, obviamente. Claro. Entonces, juntarse también con amigos que tengan claro eso de los límites. ¿Sí? Por ejemplo, otro consejo que yo les daría sería que buscaran juegos de acuerdo a la edad. Que se dan. Hay muchos juegos que están de acuerdo a la edad para niños. Hay juegos donde uno puede dibujar. Hay juegos donde uno con el control va haciendo figuras, va moviendo cosas, va jugando con los personajes de su serie favorita. Y hay juegos también súper bonitos como el Kirby, los Mario también, que son súper fáciles y que no tienen, de hecho, ningún algo violento, escondido ni malo. Uno de los juegos, por ejemplo, más conocidos ya de esto como Light, son los Mario, no tienen nada malo, es un juego de plataformas que a los niños lo estimula por los colores, los sonidos, la música. Hay otros juegos donde uno tiene que ir dibujando, ir jugando. Hay juegos también en consola donde uno se mueve con su cuerpo y el personaje hace lo que uno. ¿Cómo eso? Hay unos como que uno juega tenis. Ahí voy a entrar. En el mundo de los videojuegos hay dos tipos de movimientos que se pueden hacer para que el personaje imite los tuyos, que son mediante un control con un sensor y mediante un sensor estático, literalmente. La de Kinect. Una Kinect, por ejemplo. Que eso está avanzando en lo que es la realidad virtual, pero va muy atrás, porque todavía falta esa sensación de estar dentro del juego. Pero lo que hacen estos juegos es, primero, te ayudan a estimular, como también hay juegos de baile. ¿He jugado antes eso, no? No. ¿No? Por ejemplo, los Just Dance. El Just Dance yo lo ubico en los malls a veces. Esos he visto gente que toca guitarra. Esos juegos de baile, los Guitar Hero también sirven también para la coordinación. Porque uno con la guitarra tiene que ir, mientras va tocando las cuerdas, mientras va haciendo que toca las cuerdas, tiene que ir tocando, poniendo las notas. Hay motricidad fina y los dedos. Entonces, uno tiene que moverlo en ciertas posiciones. Como con el tema principal, la violencia en los juegos está bastante arraigada, no la vamos a sacar así fácilmente como que quitar la violencia del juego, porque hay gente a la que le entretiene la violencia. Sí. Y no está mal, sino que solamente le gusta ese tipo, pero también hay que pensar que para niños no es apto. No, pero no. No, porque no es apto para niños. No, pero de todas maneras. Ya, pues, vamos a escuchar la última canción de este programa, que arraigar este tema de la violencia es un juego bastante violento. Para que entiendan a lo que nosotros nos referimos con que los juegos están... No tienen que estar así, ¿cómo se dice? Permitido para que niños de cierta edad vayan y simplemente lo jueguen. Sí. Ni siquiera Foxy lo pudo pasar tan mal. Espero que no tengas que pasar por todo aquello que tuve que soportar. Y si te atreves a pisar este lugar, será el momento de jugar. Ténmeme cuando se vaya la luz. En la oscuridad verás mi silueta azul. Me acercaré hasta donde estás tú. Y por la espalda cuando menos te lo esperes. Ha vuelto Bonnie, querías que apareciera. No es un cuento de terror, es una historia verdadera. Soy un conejo, no salgo de la chistera. Yo aparezco enfrente tuya cuando menos te lo esperas. En la ventilación ahora estoy yo, pues míralo. Yo paso por el conducto, mando tu cámara hasta no. Si falla la conexión debido a alguna distracción, repáralo si no quieres morir en tu sillón. Se te sangre, se te vengan fa. Fernando con Freddy, tres de error en la pantalla. 5 días, es la batalla. Si sobrevives, llega chica y te remata. Se te sangre, se te vengan fa. Fernando con Freddy, tres de error en la pantalla. 5 días, es la batalla. Si sobrevives, llega chica y te remata. Donde no llega el sol, ya no siento. Puedo parecer que soy un adorable osito. Deja que tu hijo se acerque a este muñequito. Ven aquí, vamos a jugar al pito pito. No te asustes de la sangre que derramo de mi hocico. Animatrónico, ese soy yo, me queda tónico. Quiero tu olor, yo huelo a vómito. Quiero que grites, quédate afónico. Yo seré tu amigo de por vida, suena irónico. Me han llamado bicho, maldito, demonio y no sé qué más. Yo busco gente que no tenga miedo y quiera jugar. Me llamo Freddy, cansado ya de la soledad. Yo nunca pedí que me dejara en este lugar. Mira mi estética, llena de sangre. Ya me da pena el pobre guardia de seguridad. Yo mato por aburrimiento, no por casualidad. Mejor que guardes el aliento, porque de esta noche no pasarás. Se te sangre, se te vengan fa. Fernando Freddy, tres de error en la pantalla. 5 días, es la batalla. Si sobrevives, llega chica y te remata. Se te sangre, se te vengan fa. Fernando Freddy, tres de error en la pantalla. 5 días, es la batalla. Si sobrevives, llega chica y te remata. Y cuando estés durmiendo, estaré acercando, te gritaré tan fuerte que no tendrás ganas de vivir. Así si no. Bueno, ya para finalizar nuestro programa de hoy, que sabemos que tal vez se le hizo muy corto el tiempo, sí. Que pasamos juntos. Pasó volando, estuvo entretenido hoy día. Sí. Bueno, para finalizar, les dejamos esas enseñanzas del mundo de los videojuegos. Que sabemos que tal vez muchos lo van a tomar como literalmente como un juego. Pero en realidad es un mundo complejo que no solamente se trata de divertirse, sino que también trae consecuencias si uno se vuelve adicto a jugar tanto. Bueno, hasta aquí lo dejamos por hoy. Lo agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Los invitamos a participar de este programa la próxima semana, misma hora. Esto fue Un Gusto Pasajero con nuestros grandes amigos aquí, Dante, su transmisor aquí, Liantur López, y con Rodrigo. Nos vemos la semana que viene. Un gusto, sí. Mucho gusto conocerlo, señor. Ya.